merecías mi sufrir aún con dolor. Me hice fuerte y aprendí a vivir sin ti. Y vuelves hoy y veo en tu cara falsedad en tu mirada. Realizar determinante para no dejarte entrar en mí otra vez. Debí cerrarte bien la puerta. Si vendrás de nuevo a mí, vete mejor. Ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya. Me lastimaron tus mentiras y tu adiós. Creíste tonto que moriría si me faltaba tu amor. Yo viviré, será difícil, pero mientras pueda amar lo intentaré. Tengo todo a mi favor, una vida que vivir. Yo viviré, yo viviré, hey, yeah. Roto se quedó en mi corazón. Pasé sintiendo muchas noches compasión por mí. Solía llorar, pero levanto la mirada con valor. Yo viviré. Y ahora me ves cambiada, nueva y muy feliz. En plenitud, ya no soy esa que pensabas, que creías tú. Ahora soy otra que espera dar amor y no es a ti. Libre ahora soy, gracias a Dios que se acordó el bien de mí. Vete mejor, ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya. Me lastimaron tus mentiras y tu adiós. Creíste tonto que moriría si me faltaba tu amor. Yo viviré, yo viviré, hey, yeah. Vete mejor, ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya. Me lastimaron tus mentiras y tu adiós. Creíste tonto que moriría si me faltaba tu amor. Vida que vivir, yo viviré, yo viviré. Vete mejor, ya por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya. Me lastimaron tus mentiras y tu adiós. Creíste tonto que moriría si me faltaba tu amor. Yo viviré, será difícil, pero mientras pueda amarlo intentaré. Tengo todo a mi favor, una vida que vivir, yo viviré.